Los monstruos de Ramoncete. Ramoncete no quería aprender a leer. Tantas letras juntas le parecían un aburrimiento enorme. Y no terminaba de entender por qué todos los mayores y muchos otros niños disfrutaban tanto con la lectura. Él miraba las letras y no veía nada interesante. A él, que tanto le gustaban las historias de monstruos y bichos terribles, no le gustaba leer. Un día paseaba por la tienda de disfraces de Don Mostrocho. Le encantaba aquella tienda porque Don Mostrocho era capaz de inventar los monstruos más alucinantes y cada año tenía muchos nuevos monstruos, con lo difícil que era solo inventar uno nuevo. Aquel día el dueño de la tienda leía y a Ramoncete le llamó la atención. Pero, señor, ¿por qué lee tanto si los libros no dicen nada interesante? ¿Cómo que no? Respondió Don Mostrocho. Pues claro, no dice nada de monstruos ni bichos, añadió el pequeño niño. No puedo creerlo, exclamó sorprendido el tendero. Aún no te he contado mi secreto. Entonces, Don Mostrocho tomó el libro que estaba leyendo y se lo enseñó a Ramoncete. ¿Qué ves aquí? El niño comenzó a leer con cierta dificultad y desgana. No, no, así no. Tienes que mirarlo todo. Si quieres, puedes alejártelo un poco o incluso darle la vuelta. ¿No ves algo diferente? Al momento, Ramoncete lo vio. Las líneas y letras de aquella página formaban un gran dibujo que le recordaba a un dinosaurio. Y una enorme sonrisa se dibujó en su cara. Comenzó a pasar las hojas y descubrió muchas otras figuras en cada página. Según se alargaban y acortaban las líneas al derecho, de lado, al otro lado, al revés, y sin dejar de imaginarse que podían ser monstruos, animales o fantasmas. Ahora ya sabes cómo invento tantos monstruos, dijo Don Mostrocho guiñándole un ojo. Lo único que tienes que hacer es leer la página y luego mirarla para descubrir el monstruo que esconde. ¿Sabías que casi todos tienen algo especial? Solo hay que saber verlo. Ramoncete se despidió ilusionado con su nuevo descubrimiento y desde aquel momento era raro no encontrarle con un libro en la mano buscando las figuras que escondía y sin siquiera darse cuenta de las miles de cosas nuevas que aprendía cada día a través de sus libros.